Asiliki akangi bisaka wade akeye atalo banzote mama ataela kate nalukie butuna moyi sango partu nakita sangana mona ye wadio naleka kiti na salatumba epaya salati kosala na mani yete pema mayele sili Ninga yo yo, tunana aye, talo be yo yo, botune langali kambo langali kanga. Vwe manga na lapi, sonanga mokonzi ya nako nanga. Mama ya banananga, sana sumieza, tika koyoka bilobela. Mama haga, talo baya lokuta ya kwebeza kamawa. Et pourtant, la sengi na katia bolingo yango, e umela, lokola miato moi olikolo, apara basa kante ke juna tana bali, mango banzambe yase, eba. Mama ya banananga, sala sumieza, tika koyoka bilobela. Mama gaga, maloba ya lokuta ya mwepesa na mawa. E pourtant, nasengi na katia bolingo yango, e umela. Lokola miato moi olikolo, apara basa kateke juna jana bali, bango banzambe ya se. Ya Edi, vete la camino más duro que tú. Oh, Fabio, va, voy a pasar con hoy, tambolinga, voy. Narleli, solanga, nanze, y ese no es capuanio. Chegui, nanga, yo, yo, yo, ya tu chuli, papu. Hola, luli, yo, yo, yo, a toque, vos, tú, hola, zangui, yo, yo, yo. Yeah! Demarrer, demarrer, demarrer, demarrer.